La oscura operación Claridad, diseñada por el ministro de Educación, Ricardo Brora, dispuso el espionaje dentro de las escuelas para dar cuenta de profesoras y profesores, maestros y maestras, alumnos y alumnas, sospechosos de ser parte de la resistencia a la dictadura. Para implementarlo, en 1977, un pasquín oficial llamado Subversión en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo, instruye sobre ese presunto accionar. El título 3 indica cómo se da esa presencia en los niveles preescolar y primario. Textualmente dice: el accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes aptas para la acción que se desarrollará a niveles superiores. B. La comunicación se realiza en forma directa, a través de charlas informales y mediante la lectura y comentario de cuentos tendenciosos editados para tal fin. En este sentido, se ha advertido en los últimos tiempos una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil.